Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. ¿Cómo están, amigos? Siendo las 17:05, tenemos una temperatura de 26 grados y la amenaza de lluvia en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Quilmes. Mi nombre es Gastón Magallanes y estamos acá junto a Gustavo Poliche. Estamos a la espera de que llegue Nicolás. Les vamos a hacer compañía hasta las 20 horas. A partir de las 19 horas comienza Frecuencia Fans. Así que pueden comenzar a interactuar con nosotros. Lo hacen al 1164-00-7047. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, @RadioVoxFM, en Twitter lo mismo, @RadioVoxFM, en Facebook, RadioVoxFM, y si nos querés escuchar a través de la web, lo haces en www.fmradiovox.com. Te bajás la aplicación para tu celular y nos escuchás desde cualquier parte del mundo. Bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida. Muchas gracias al señor Damián Espadea, que está en la operación técnica, como todos los miércoles, que nos asiste y es uno de los mejores operadores del planeta. Señor Gustavo Poliche, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gastón Magallanes, el hombre del premio. ¿Cómo le va? ¿Bien? O la imagen del premio. Yo soy un humilde mensajero. Todos somos humildes mensajeros. Exacto. Señor operador Damián Espadea, ¿cómo está usted? Bien, porque me hace seña que está bien. Hoy tenemos de todo un poco, y de todo un poco es de todo un poco. El polirrubro del deporte, curiosidades y el acto fallido de nuestra selección argentina a los 62 minutos 30 segundos que está cayendo 0-2 con Alemania. Muy bien. Bueno, ¿alguna cortita para tirar así rápido? Cortita y al pie. O un título. Un título. Un título. Carlos Tevez. Tenemos que hacer el partido perfecto, dijo Carlitos Tevez en declaraciones al Radio Olé y a varios medios radiales, refiriéndose al partido versus River Plate del 22 de octubre. Quedan 13 días, solo 13 días. Quedan 13 días, muchas cosas por pensar. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del técnico? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de los jugadores? Los jugadores el domingo le ganaron 1-0 a Defensa y Justicia, pero sin jugar bien. River sigue ganando, pero bueno, eso es para arrancar nomás. Hay mucho más. Bueno, así que muchas gracias, Gustavo, por este comienzo. Le decimos a la gente que se comunique con nosotros al 1164-00-7047, que nos escuche a través de www.fmradiovox.com. Estamos a la espera. Hoy festejamos el cumpleaños de nuestro querido compañero Gastón Mazzucco. Lo estamos esperando. Yo imagino que tal vez en un rato aparece. Yo quiero imaginar que va a venir. Y también en un ratito más ya está acá con nosotros nuestro señor productor y conductor. Así que vamos a ir a un tema musical y en un ratito continuamos con más Frecuencia Show. Life ain't good enough.

Bueno, aquí estamos, compartiendo nuestro programa. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Como siempre, en la operación técnica, Damián Espadilla. No sé si lo presentaron ya. Sí, sí, sí. ¿Presentaron ustedes también? Sí, exactamente. Bueno, y acá estoy con Gastón Magallanes y Gustavo Poliche. Así que, bueno, quédense con nosotros en esta tarde lluviosa, ideal para compartir la radio. Y si quieren mandar su audio de voz, háganlo. Lo hacen al 1164-00-7047. Bueno, acá me puse en presencia del premio, así que es un placer para nosotros haber recibido el Quijote de Oro al mejor programa de espectáculo a nivel nacional, ¿eh? Porque es el premio Quijote de Oro, es un premio federal que se entrega a los mejores programas de radio y televisión de todo el país. Exacto. Compite mucha gente, así que agradecemos a Azul, a toda la ciudad de Azul. A Marisa, la ciudad cervantiana, ¿no? Sí, sí. Cervantina. Cervantina. Sí. Marisa Scott, que es la propulsora de este colega nuestra, que es la propulsora de este premio. Muy bien. Y agradecer básicamente a Gastón, que me hizo la pata y fue a buscar el premio. Sí, no, la verdad. Presentación de frecuencia, ¿no? Muy linda experiencia, así que. Muy feliz. Infinitamente, porque son unos kilómetros hasta allá. Yo, por razones personales, no pude acercarme, pero bueno, gracias por haber ido. Estuvimos premio. Y bueno, lo compartimos con la audiencia que siempre nos acompaña desde hace 16 años. Mil personas en la entrega de. Un montón. Exacto. Mucha gente. Muchos ternados, ¿no? Sí, muchos ternados y bueno, gente del público, gente de la ciudad que se acercaba. Muy linda la ciudad de Azul. Muy linda, así que el teatro lleno. Uh-huh. Así que muy linda la Bueno, así que lo compartimos con el público, con ustedes, mi equipo, acá los que están acá presentes, los que no están. Este premio también es para Matías Mujoli, que espero que venga, no sé. Exacto. Si vendrá. Para Mazuco. Mazuco, que cumpleaños, no creo que, no sé si vendrá, porque es el cumpleaños, por ahí no viene por cumpleaños. Para mí no viene, pero bueno, le mandamos si viene, saludos. Que venga con una torta. Y no. Con el champán. Claro, y el champán. Igual el champán hoy sí o sí lo tenemos que abrir. Y sí, tenemos este acá premio. El premio. Así que también con Marito, con Teté, que estuvo mucho tiempo en el programa, así que también si nos está escuchando. Gustavo Pigliapoco. Una parte. Sí, este premio tiene que ver con el 2019, ¿no? 2018. Sí, ah, será. Bueno. Pero bueno, Gustavo Pigliapoco también. Todos los que estuvieron acá. Bueno, un montón de gente, si no vamos para atrás de sí, es verdad, ¿no? Un montón de gente. Mucho. Pasó por Frecuencia Show, este programa que se inició en enero del 2003 y de ahí nunca más se paró. Aire. Estuvimos en otra radio, después nos vinimos acá desde hace un par de años, también a La Vox, que es la radio que nos acobija desde hace un par de años. Yo en la entrega dije 16 años, ¿está bien? Sí, sí, sí, sí, justo, 16. Uh-huh. 16 años, bien calculado. Así que bueno, gracias a todos. Tenemos un premio que es fruto del esfuerzo también de tanto de hacer una producción a pulmón, ¿no? Y también se lo dedico a Graciela, Fiorella y Marianela, por supuesto. Este premio es de ellas también, así que exacto. Se lo dedico a ellas. Bueno, gracias, Gastón. Felicitaciones también por la trayectoria que te acompañó y que hizo ese video tan lindo que subimos a las redes. Pero así, bueno, una genia me acompañó. Así que bueno, gracias a todos. Usted vio la percha de. Sí, sí, de sí, impecable. Sí, bueno, nos hizo que nos representó bien. También escuché el discurso que hizo, así que todo bien. Estuvo. ¿Viste? Cumplí. Cumplió. Soldadito, como le decimos, ¿no? Siempre. Así que, bueno, aquí estamos. Ahora seguimos adelante. Seguimos. Vamos por más premios. Vamos por el 2020. Bueno, cuando viene premio, después querés tener más premios. A interés general, ¿no? Sí, qué sé yo. Hay Magazine. Premios, hay más premios que se entregan en la Radio Letter, el Martín Fierro Federal. Hay muchos premios. Pero bueno, particularmente tiene que ver con Cervantes, ¿no? Con Miguel de Cervantes Saavedra. Es un premio que lo dice todo, ¿no? Un premio a los valores. Los valores, a la cultura, al esfuerzo. Exacto. Bueno, ¿cómo están aquí? Está jugando Argentina, ¿no? Está jugando Argentina. Que es un amistoso. Exactamente, acaba de descontar. Acá el señor periodista deportivo no me va a dejar mentir. Y está tronando en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Es increíble la tormenta que se viene. Sí, sí, sí, se siente acá, esperemos que no caiga el granizo ahora. No, por el momento. Bueno, tenemos sorteo, así que anótense. Ahora Damián los va a publicar.

tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Aquí estamos en la box, ¿eh? En esta tarde lluviosa, la 102.9. Si querés bajar la aplicación, hacelo a través de www.fmradioboxx.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, de donde sea, ¿eh? Así que, y mandá tu audio de voz a la voz para la última hora. Exacto, lo haces al 11-64-00-70-47. Y también decís, quiero la taza de Frecuencia Fans. Y te podés ganar esa taza como la que tiene nuestro operador. También estamos en Twitter, @RadioVoxFM, y en Instagram, donde la gente está participando a través del hashtag Frecuencia Fans. Ahí están todos, por supuesto, la gente de Rafael Bueno, como siempre, Giselisa, las Rosaneras, la gente de Inspiración, que son de Carlos Rivera, bueno, todas las fans y los fans que tarde a tarde están prendidos a esta radio, ¿eh? ¿Qué pasó? Gol de Argentina. Gol de Argentina. Se destapó Argentina. 2-2. Parecería que fuera obra de, vaya a saber qué brujo, porque entró Lucas Alario. El brujito Maya, capaz. Descontó. Se comió el segundo, estuvo cerca del tercero y Argentina despertó. Alemania a gatas pasa la mitad de la cancha. 2-2 a falta de 3 minutos más el descuento. Qué lindo, ¿eh? Lucas Ocampos. Qué lindo empatarle a Alemania, ¿no? Que nos quedó la... jugador es... Este jugador es de oriundo de la ciudad de Quilmes. Salió de las inferiores de Quilmes, de ahí pasó a River. De River viene el operador con el dato. Mira, preciso. Acá, Triunvirato, teníamos un jugador... Calchaquí, Triunvirato. Teníamos a... Irala. Acá en la calle Triunvirato, el Beto Carranza. Exactamente. El vecino nuestro, el Beto Carranza. Exactamente. No sé si todavía sigue estando por acá, pero me acuerdo cuando yo le fui a hacer una nota a la casa entre Triunvirato y Ricardo Rojas. Mirá. Vino el cumpleañero. Vino el cumpleañero. Vino todo mojado. Claro, hay que cantarle feliz cumpleaños al aire. Ahora le ponemos el feliz cumpleaños de fondo. Así que bueno, Lucas Ocampos, de ahí fue a River. River lo vendió al Mónaco de Francia. Esa fue toda la carrera. Sí. De Lucas Ocampos. Y ahora sigue en Francia. Y ahora sigue en Francia. Y ahora lo convocó a Scaloni. Y ahora lo convocó a Scaloni porque está bien probando jugadores. Convocó a Emanuel Martínez. Emanuel Martínez es un arquero que se fue de la Argentina a los 16 años desde Independiente. Mirá, trajo, vino con cosas, viste, el cumpleañero. No trajo, no trajo la torta, pero trajo snacks. Está bien. Cumplió. ¿Qué? Como ah, debía. Mirá. Sí. Mira, por traer los snacks se tuvo que mojar de esa manera. El cumpleaños feliz lo tenemos ahí. Bienvenido a Mazuco, bueno. Feliz cumpleaños. Acá llego. Presente, bienvenido. Mazuco trajo el empate. Muchas gracias a todos. Está lloviendo. Gracias. Vamos todos. Que los cumplas feliz. ¿Viste cómo te cantan el feliz cumpleaños? Mazuco. ¿Viste cómo te cuentan el feliz cumpleaños? Hasta el más fuerte cae ahí, ¿eh? Es verdad, ¿no? ¿Viste? Te pones ahí adelante de la torta, esa iluminación que le ponemos arriba a la vela. Y la soplás. Sí, con gusto. Pero, no, a más de uno... Yo sabía que te iba a salir eso. Se le estrangula la voz ahí, ¿eh? Y sí, yo soy uno de esos, no me... O sea, no voy a dar brazo a torcer. Te haces el duro. Me hago el duro. No sos un tierno y por dentro. Y ahí soy un tierno, soy un... Sos un tiernito. Una nena soy ahí. Ahí tenés, te dejé el regalo de Frecuencia Fans, ¿eh? Para Mazuco le trajimos una taza. Y acá estoy viendo el premio que recibimos. Sí, viste, después acá lo vamos a compartir. También te nombramos a vos también este premio de todo el equipo. Así que felicitaciones. Bueno, gracias igual para todos, porque es un esfuerzo que hacemos todas las semanas y bueno, claro, estamos acá. Es bueno que te reconozcan de vez en cuando. Sí, es verdad. Es muy bueno. Eso la verdad que... Bueno, estaba escuchando que va a haber la alerta meteorológica. Yo no sé. Sí, van a caer suarete de punta. ¿Cómo así, dicho así criollamente? Sí. Bueno, como dice papá, cuando hace calor y llueve, guarda el auto. Bueno, o sea, tapalo. Por la temperatura, pero estuvo alto, ¿no? Yo vine en Uber. Ahora vino. Eso es por el autito nuevo. Precavido, sí. Y bueno, está haciendo unos 26 grados, 27 grados. Y llueve, así que... Atención. La temperatura no va a bajar. Recién mañana por la tarde puede que baje. Tal cual, porque se calentó demasiado la tierra. Exacto. Así que bueno. Bueno, me organizo un toquecito. Bueno, que se organice Mazuco. Argentina entonces empatando con Alemania. Argentina empatando con Alemania. 2-2 a falta de un minuto y el descuento. Hay otra serie de amistosos, ¿no? Sí, siguen los amistosos de la selección argentina, sigue la prueba de jugadores. Doble fecha FIFA. Esto también lo prueba para... Vienen las eliminatorias. Claro, se vienen las eliminatorias y hay que probar jugadores. Las eliminatorias están empezando para Qatar 2022. En octubre del año que falta, viene. Pero no falta tanto. No falta tanto. Se va achicando la verdad. No, en diciembre no se juega la primera fecha. Noviembre, diciembre. No. No. Acá cambia. Las eliminatorias son octubre de 2020. Los mundiales siempre octubre son en 2020. Junio. Son en junio, pero en junio dice que te calcinás en Qatar. El mundial entonces se va a jugar en noviembre. Por una cuestión climática lo pasaron. Exactamente. ¿Y el año que viene tenemos Copa América otra vez? El año que viene tenemos Copa América. ¿En? La agenda de la selección argentina viene... No, pero la Copa América no es cada dos años. La sí, Copa... pero hacen una... Hacen otra Copa América. Ah, otra Copa América. El año que viene tenemos Brasil 2020. Perdón. La Copa América. ¿Qué dije? Dije Brasil 2019, ya fue. Dije Brasil 2020, claro. Los brasileños contentos porque... Sí. Como la ganaron la anterior, ganaron, o sea que el año que campeones, viene... Los actuales campeones son ellos. Claro. Bueno, no sabía que había Copa América. La cuestión, para mí era en el 21. La cuestión es que la selección argentina tiene una agenda muy cargada el año que viene y además de eso, en octubre todavía arranca no, eliminatorias. Todavía sigue Scaloni, interino, un interinato que se convirtió en permanente. Ya. Scaloni va a ser confirmado y ya fue confirmado hasta Qatar 2022. Bueno. ¿Qué es lo que pase después de Qatar 2022, salvo una catástrofe a partir de mañana en adelante, no lo haría llegar a Scaloni a Qatar 2022? La verdad que a mí me gusta el equipo de Scaloni. A mí no me disgusta. No me disgusta él como entrenador. A ver, está probando jugadores, está en etapa de construcción. Yo creo que es un tipo que va a construir en la selección y...

info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate, de la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunicate al 4224-8831. Continuamos en el aire de La Box y de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde, acordate que se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en las redes sociales, @RadioBoxFM, Twitter, Instagram. Ahí estamos, ¿eh? Y también podés mandar tu audio de voz a La Voz para pedir tu artista y tema favorito para la última hora y también participar del sorteo de la taza de Frecuencia Fans y la joya de Me Encanta. Así es, lo haces al 11-64-00-70-47. Repetimos una vez más. 11-64-00-70-47. Diga. Yo tengo un cholulismo. Cholulismo, bueno. Tengo que dedicar un tema a una cumpleañera. Vamos a dedicarlo. ¿A mí? Ahora, ¿a mí? Enseguida dedicamos el tema a la cumpleañera. Dije cumpleañera. ¿Y qué? Yo puedo. ¿Se te cayó? Puedo saber. Yo el micrófono, pero acá lo manejo mejor. Tengo que dedicarle un tema musical a una cumpleañera que cumple los años el sábado. Bueno, ahora le decís a Damián cuál es y ya se lo dedicamos. Pero exactamente. Él es, viste, don acertijo que no dice, che, le mando un saludo a fulanita que cumple año el sábado. No, él, tengo que mandarle un saludo a una persona que vive en Europa, que se desarrolla en su... Sí, el nombre. No sería Europa. A ver, está un poco más cerca de Europa. No tengo ni aquí ni aeropuerto. Pero es una manera de decir el nombre. Pero le gusta jugar al enigmático, me parece. Y el tema musical se lo voy a dedicar a dos personas, para hacerlo redondito. Bueno. Quiero dedicarle el tema Ella es como el viento, cuando el señor operador lo disponga. Ella es como el viento. Ella es como el viento. ¿Es el Miguel? She likes to win, de Patrick Swayze. No, sí. Me falta el respeto. No me falta el respeto. De una película era. Claro. Ella es como el viento, She likes to win, de Patrick Swayze. Para, primero y principal, la señorita Analía Dorado. Y después para mi amiga María del Rosario Rodríguez, que cumplió 25 años el sábado. Bueno, para ella, entonces el mismo tema. Para ellas, el mismo tema. Bueno, cada cual lo toma. Ahora lo va. ¿Y a Mazuco qué le podemos dedicar a Mazuco? Y un tema de qué sé yo. No sé qué le gusta. Los gustos musicales de Mazuco. Un tema de Pedrito Rico, de. No, de los Maraná o lo del Bohío. No, bueno, hoy así que permitido, ¿eh? Vamos. Hoy tenemos permitido un tema. Sí. Un tema necesitaríamos. No, basta de censura acá, ¿eh? Basta de censura. No, acá censura no. Para mí hay que cambiar las autoridades. No. Si no, voy a hacer una denuncia. Un tema de peluche. ¿Sabes qué? Algo de Cacho Castaña. Poné un poquito de peluche, dale. Ponelo. Ah, Cacho Castaña, que bueno, está en... está mal, así que bueno, podríamos. Bueno. Ah, él es fanático de Cacho Castaña. Sí, ponle un tema de Cacho Castaña. En breve. Ahora le vamos a poner el tema de. Bueno, antes del estreno de Doctor Sueño, que es una película que se va a exhibir próximamente. Se va a exhibir por única vez en pantalla grande El Resplandor. ¿Quién no vio esta película? El Resplandor, sí, de Jack Nicholson. Stanley Kubrick. Una película, sí, que hacía bastante miedo, te daba, ¿no? Una película de suspenso bien portentosa en una magistral interpretación de Jack Nicholson. Va a haber una función nocturna para el jueves 17 de octubre en la sala Cinemar Palermo, Cinemar Malvinas, Cinemar Santa Fe, Cinemar Mendoza, Neuquén. Y también en los Hoyts, Abasto, Unicenter y acá en Quilmes también, ¿eh? Así que si quieren ir acá cerquita a ver este El Resplandor, vayan. También en los Showcase de Norte, Belgrano, Aedo, Quilmes, ¿eh? En dos cines pueden ir a verla. Chiquito, entradas con esa anticipadas onda. A la venta a partir del jueves 3 de octubre, consulten horarios en cartelera. Así que el 17 de octubre una función exclusiva del Resplandor. Que se da mucho, se da habitualmente en cable, pero no es lo mismo verla en pantalla grande y no te, y en una versión mejorada. No es mi terreno, ¿no? Porque no es mi terreno, pero me encanta el cine. ¿No sos el Guasón, primo hermano de George Clooney? El Guasón es una película que se estrenó. Batió todos los récords. Y dice que está muy buena en una interpretación magistral de Joaquín Phoenix, que es... se firme candidato con esta interpretación al Oscar, ¿no? 500,000 de personas en una semana. Sí, sí, hay que ir a verlo. Una película donde el protagonista es un villano. ¿Viste? Siempre los superhéroes. Ahora están comparando a ver cuál de los Joker, ¿no? De Joker es. Porque había una interpretación de otro actor. El de Secreto de la Montaña, no me acuerdo. ¿No? Claro, Hugh Ledger. Es el que, el que murió. Se suicidó. Sí. No, creo que justo después de hacer el Guasón, al poco tiempo. Al poco tiempo. Estaba medicado y se suicidó. Bueno, ¿terminó ya el partido? Cuidemos a Mayuco. ¿Sí o terminó? Terminó. Terminó 2-2. Bueno, ¿cómo anda? Bien, espectacular. Tengo una noticia que yo ya me estoy riendo. Un empleado denunció que fue despedido sin causa. Mirá. Ideal para tirar a la mesa. ¿Cuál fue la causa? La empresa dice que se pasaba... Cuando es sin causa, no hay una causa. No, pero escuché la causa, ¿eh? Escuché la causa, que es muy razonable. La empresa fue que pasaba entre 45 y 60 minutos en el baño y el último mes tuvieron que llamar 15 veces al atmosférico. Adjuntan fotos, porque yo estoy viendo la foto, y... Este muchacho... Ah, bueno. ¿Cómo le quedaría? Le dejaba regalitos. No entraba en el... ¿Pero qué? ¿Qué comía? ¿Dónde era eso? ¿Dónde fue? Mirá, lo sacó TN, ¿no? Y la información es corta la que tiró. Se ve que ellos lo quieren tener para ampliar. Esto es nuevo, esto está cocinado. ¿Entendés? Así que, bueno, fue despedido por esa causa. O sea, por ir al baño en varias veces, repetidas veces... Está bien. Y tuvieron que llamar al atmosférico 15 veces. Mínimo dos veces tenés que ir al baño durante el día. Al no más punto que eso. Foto para que ustedes se deleiten. Lo echaron al trabajo por sus deposiciones. Irá a juicio. Sí, bueno. Así que sí. A tener cuidado porque el muchacho... Apodado el Kangu. Sí, no quise hablar. De 49 años. Fue desvinculado de la firma para la que trabaja. La foto es contundente. Así que bueno, otra causa nueva. No, no, pero pará. Vos no contaste todo. Dice, estaba 40, 50 minutos a los gritos. Y cuando salía dejaba el tronzo ahí. ¿Qué es de...? Pero traté de hacerlo ATP para todo pero público. Pero pará. Ni capaz de trozarlo con la sopa. Esto dicen en... Sí. Mirá. Pero lo que pasa es que traté de hacerlo, no iba a poner los gritos. Pero si está en el diario. Sí, bueno, pero nosotros somos un prestigio, hay que seguir. Así que bueno, pobre muchacho, me imagino... Pobre, fue despedido. Y fue despedido. ¿Qué le vamos a hacer? Por esa causa, ¿no? No se puede. Ah, mira, salió el sol. Sí, está reloj. Se está casando una bruja. Tiene una, pero una pelota del cielo. Se están casando unas cuantas brujas. Bueno, tengo algo para tirar. ¿Qué? No, de tema, de tema. Ah, bueno. Las cirugías extremas. Extremas. Sí. El Ken humano que vive en Brasil, sí, a punto de perder la nariz. Uh-huh. Sí, sí. Tiene como 15 cirugías de nariz, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, pero ya me parece que no hay vuelta atrás. Y después una chica también se realizó 11 operaciones estéticas, ¿sí? Para parecerse a Angelina Jolie. Uh-huh. Y en Irán... Bueno, acá hay un caso, hay un pibe que salió de un reality que se decía que era el fan de Graciela Alfano, sí, que gastó un montón de plata para hacerse una cirugía y parecerse a Ricky Martin. ¿Con una sola? Sí, no, se hizo varias cirugías. Y la verdad que no sé si quedó parecido. Mariano Fran, creo que se llama. Búsquelo en Twitter, Mariano Fran, ok. Y él iba como al programa de Tinelli en su momento, iba como. El fan de Wanda, ¿no era? Estaba el fan de Wanda y después apareció un gordo más grandote que decía ser el fan de Graciela Alfano. Y después, bueno, le sirvió eso para ir de programa en programa. Después hizo una dieta estricta, bajó bastante de peso, se hizo varias cirugías y, bueno, dice que se parece ahora a Ricky Martin. Bueno, si él se siente cómodo, hoy por hoy uno tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Porque... Se tuvo que cambiar la nariz, se tuvo que cambiar bastantes cosas, ¿no? Sí, todavía no encontramos una forma de tomar una pastilla y adelgazar porque te crezca el pelo, ¿no? Claro, tal cual. Uh-huh. Así que bueno, esta chica Angelina Jolie, que bueno, se hizo todas las cirugías en la cara, ¿no? Más o menos se parece. No, para mí se parece a Morticia Adams. Pero mirá, era re linda, la chica era re linda. Bueno, sí, bonita. O sea, no era necesario hacerse. ¿Pero qué le pasó a pobre acá? Esto quedó puro labio. Sí, pero es como ella quería quedar, ¿eh? Ella quería parecerse a Angelina Jolie. Angelina Jolie, y la bueno. Que no se parecen nada. Bueno, como vos, Mazuco. Parece un cadáver. Es muy, sí, sí. Lo que pasa es que Angelina Jolie tiene ese es muy rasgo flaca. Es extremadamente flaca, Angelina Jolie. Sí. Ya vamos a ir a conocerla. Es como los que van a la cama solar. Se van a irradiar, ¿no? Eso me hirió. Digamos que más que Angelina Jolie, se parece a Ángel de Brito. Sí, sí, con la diferencia que le falta algo. Claro. Pero. Che, no sé, la nariz, la verdad que le quedó. ¿Tiraste facial nomás o? No sé. ¿Te está interesando mucho mi color? No, te pregunto. Ah, no, cama entera. El cama muerto entera. Se asusta del gollado. Sí, sí. También, pero no, cama entera. No, yo para... Bueno, ayer... Alcina. Sí, no sí, sé, sí. No digas nombre acá. No, decimos si nombre. No pagan pero... acá, lo lamento. No, pero bueno. Si querés, ya vamos a hablar con el ellos. El nombre y la dirección, que paguen. Tal así cual. Nos dan un par de fichines gratis. Ayer, en declaraciones a la televisión americana y británica... El modelo en que fue inspirado el muñequito Ken. Ajá. ¿En vos? No. Hablando no, de. Que... También hay una que se parece a la Barbie, que es. Claro. Bueno, acá sin ir más lejos, Luciana Salazar quiere emular a Barbie. Sí. Es la Barbie criolla. Exacto. Sí, pero ella ya es linda, esa chica. La pero ahora quedó fea. Era linda. Bueno, era linda. Era linda. Pero le mandó tanto que ahora muy quedó flaca. Muy borratín. Claro. Pero igual sigue. Ah, ya tiene 40 años Luciana Salazar. Sí, está, igual que venga. Sigue manteniendo bastante bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Con sus curvas. Bueno, el tema es que este muchacho reconoció su problema grave que tiene en su tabique nasal. Se le está por destruir el tabique nasal. ¿Vos tuviste alguna operación en el tabique? No, yo no. ¿No? ¿Qué te pasó? No, vi nada. Lo tenés porque lo tenés. Pero tiene plano, ¿viste? Claro. Tiene como plano ahí. Parece que te hubiese hecho una papa ahí. A mí la Metro Golden Mayer realmente me pidió un retoque, pero no es como el Diego. Imperceptible. ¿Cómo se llama el actor que tiene la nariz chueca, que es famosísimo, rubio? Rubio con la nariz chueca. Ya saben. Vamos. ¿Cuál? Sí, bueno, el Marley, que hace los modelos y todo eso. Ah, sí, ya sé. Ya va a salir. Pero, ese muchacho tiene toda la plata como para arreglársela. No se la arregla. Ni no, si es... Adam Sandler, no. ¿Cuál? No. Ah, ya sé cuál decís vos. Bueno, la cuestión es el amigo de Adam Sandler. Exacto. El rubio que hizo de Hodge. Es. En Starsky Hodge. Bueno, el tema es que este muchacho reconoció que tiene un problema grave, que va a costar solucionarlo porque ya visitó varios médicos. Exactamente, Owen Wilson. Owen ¿te pareces Wilson. A ese? Sí, y pero de tantas... después de la bomba de Hiroshima. Exactamente, digamos la verdad. Y de, como es que, retomando el hilo de conductor, volviendo, el muchacho dijo que lamentablemente las casi 20 operaciones a las que sometió su nariz para parecerse exactamente igual le causaron que los médicos le dijeran que su tabique está por derrumbarse y que tiene que hacerse una cirugía urgente para que le coloquen todo un tabique y un sostén de acrílico en la nariz. A veces las cirugías son muy contraproducentes. Bueno, increíble lo que está pasando en Quito, en Ecuador, así que estamos viendo las imágenes en directo. Un caos total las calles de Quito, así que por el bien de nuestros hermanos ecuatorianos, que se calme toda la situación ahí. Hay balas de gomas, piedras, bombas, molotov, así que feo, ¿no? Porque eso también lo vivimos acá. Claro, así que, a la vista trae recuerdos, es feo, no le gusta a nadie, no gusta. La protesta, si yo mal no leí, mal no vi, nació por un por el aumento en la nafta. En la nafta, 123%. A nosotros nos subieron 400. En Ecuador. Yo quisiera pensar que no tiene todo que ver con solamente un aumento de nafta. Porque el pueblo ecuatoriano no puede hacer lo que estamos viendo. Están bien en Ecuador, ¿eh? El tema es que en Ecuador están con la economía dolarizada. El tema que el presidente actual de Ecuador salió a hacer una denuncia, como que Rafael Correa, el expresidente, lo quiere boicotear. Lo quiere hacer un golpe de Estado. Así que bueno, hay muchas protestas. Correa dijo, si está por volver la señora, también quiero volver yo. Sí, encima está apoyado por Nicolás Maduro, Rafael Correa. Y bueno, la tendencia de Sudamérica es... A Maduro le queda poca vida. A Maduro le queda poca vida en Venezuela. Poca vida. Porque no sé, el hombre... Vos decís... Sí, el hombre del país del norte. Si no lo bajaron este año. Si no lo sacan, no lo. Claro. El hombre del redondeo del concepto. El hombre del país del norte, el que tiene el botón rojo, lo pasa que a veces se le va un poco el. Le chifla. Claro. El dueño del botón rojo Donald. A nivel mundial, Donald, el amigo Donald. El pato Donald. Claro, por él, porque a veces se manda alguna, pero. Sí, te va a venir a buscar. Está ya como un poquito cansado, en serio, de Maduro. Bueno, veremos qué pasa con todo este loco mundo, ¿no? Algunos giran para el norte, otros para el lado de Rusia, ¿viste? Es así, está todo dividido. Algunos van para donde va el viento. Sí, también. Bueno, vamos a ese tema de vamos Patrick al tema musical. Dedicado a... Como María del Rosario. A María del Rosario Rodríguez y a Analía Dorado. Muy bien. Bueno, escuchamos entonces. She's like the wind through my tree. Right tonight next to me, she leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, the body close to me. Bueno, hoy hablamos mucho del superclásico, ¿no, Gustavo? De todo esto que se viene, toda esta fiebre por Boca River. Y no está, y parte importante de un Boca River tienen que ser las el balón de juego. Y me enteré que se renovó la licencia con Sportcom para tanto Boca como River para la creación de sus balones. Así claro, que para saber sería más de eso, ahora mismo se está haciendo el lanzamiento. Vamos a hablar con Gerardo Abdala, que es presidente de Sportcom. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. Hola, Nicolás. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá muy contentos presentando la renovación del contrato de licencia que tenemos con Boca y con River. Uh-huh. Así que muy contentos. Sportcom, que es una empresa cordobesa de amplia trayectoria, ¿no? Sí, sí, así es. Tiene desde el año 91, o sea que tenemos varios años en el mercado. Aparte de las licencias, tenemos un desarrollo de muchos accesorios de deportes con nuestras marcas propias. También distribuimos Dunlop en la parte de tenis para todo el país. Y así que sí, siempre haciendo cosas y muy activos dentro del mercado deportivo. Y para ustedes como empresa, debe ser una empresa del interior del país, un orgullo que los equipos más importantes del fútbol argentino usen pelotas de Sportcom. Sí, por supuesto, más vale. Todo el equipo de Sportcom trabaja siempre para poder transmitir la pasión y toda la energía de los clubes más grandes de Argentina, como son Boca y River, en nuestros productos, así que siempre muy orgullosos de poder hacerlos y compartir esta parte de estos dos clubes tan grandes, ¿no? Y poder llegar, digamos, a todos los consumidores y a todos los deportistas con tanto como las pelotas, como guantes de arquero y también canilleras de niño que desarrollamos con las dos marcas. Sí, esto va para la gente, ¿no? Los chicos del potrero, los que juegan en el fútbol, ya sea 5, los distintos tipos de fútbol que hay, estas pelotas las pueden usar ellos mismos y las están en venta ya, ¿no? ¿Cuándo salen? Por supuesto, sí, ya están a la venta en todas las casas de deporte más importantes del país, también dentro de los marketplaces también hay muchos de nuestros clientes de casa de deporte que venden a través de su e-commerce o de marketplace muy grandes. Así que sí, ya están disponibles y por supuesto ese es el usuario nuestro, y también tenemos alguna gente por ahí de otra edad, a veces más grandes, que algunos modelos los tienen como colección, digamos, también. Y así que bueno, hay varios usos. Uh-huh. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gustavo te saluda. Hola, Gustavo. ¿Qué diferente va a notar la gente al adquirir los balones? ¿Qué diferencia va a notar? Bueno, nosotros siempre somos muy cuidadosos de la utilidad y de la calidad que tenga el balón, y por otro lado siempre vamos renovando los diseños, ¿no? O sea, siempre vamos trabajando para ir actualizando diseños que sean bien atractivos, que les guste a la gente, como te decía, tanto a los que lo van a usar como a los que coleccionan los productos de las marcas de Boca y de River, ¿no? La pregunta es, ¿el precio es el mismo para River y para Boca? Por supuesto. Sí. Por ahí tiene alguna diferencia. Siempre claro. Estuvo... No, a los de River podés cobrarle un poco más, a los de River. Total, son millonarios, ¿verdad? Claro, exacto. Y acá somos... ¿Cuántos somos de Boca? Tres. ¿Para cuándo la Tres. Independiente? Bueno, también tenemos la licencia de Independiente, de Racing... San Lorenzo, bueno, tenemos Rosario, Newell's, Vélez, Banfield, Estudiantes, Gimnasia, así que tenemos muchos clubes de Argentina y algunos de Europa también, como Barcelona, Real Madrid, PSG y el City. La fábrica está de confección de productos, la tienen en Córdoba. Desde allí hacemos toda la distribución y la logística. Sí. Los modelos se producen en el exterior, afuera. Sí. Y toda la distribución a más de 1,000 casas de deporte y algunas grandes superficies se hace desde nuestra sede central en Córdoba. Sí. Solo deportes tiene que ver también con ustedes, ¿no? El sitio. Bueno, son clientes que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos solo a nivel mayorista. Claro, porque solo deportes y atendemos a todas las cadenas. Sí. Claro, solo deportes también es de Córdoba. Sí. No, es una cadena de acá de Buenos Aires. Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho. Están en pleno lanzamiento de estas pelotas. Y bueno, pronto. Bueno, ya están a la venta. Así ¿cuánto que necesitamos? 4 de Boca y una de Independiente. No, de Independiente. Está perfecto. Bueno, la vamos a canalizar a través de Cristian. No, exactamente. Ya mismo le aviso a Cris y le mando un gran saludo. Muchas gracias por la nota. Felicitaciones, Gerardo. Bueno, gran abrazo. Gracias. Felicitaciones. Bueno, ya tienen las pelotas. Tenemos las pelotas de Independiente, la más importante, después usted la de Boca. Sí, sí. Claro. Había, en la década del 80, cuando yo era muy chiquito y usted también. Sí, no, sí, ya éramos. Había un eslogan que se escuchaba en todas las canchas de fútbol, pero más en las canchas de los clubes grandes. El eslogan. Yo me acuerdo del Mundial 86. El Mundial 86, qué linda la pelota del 86. Fue algo espectacular, ¿no? El tango. O sea, yo me acuerdo que quería estudiar periodismo ya por esa época y me iba, bueno, me salimos de tema, ¿no? Un grabador grande no existían los grabadores chiquitos, había muy pocos. O las picas. Y andaba detrás de Burruchaga, que vivía por acá cerca, y Clausen. Exactamente. Claro. Clausen no también. Claro, el negro, sí. Clausen también. Yo trabajaba en la esquina, en una inmobiliaria, y uno vivía sobre Smith, Clausen, Néstor, que jugaba en Independiente. Sí. Y Burruchaga a la vuelta, ¿no? También jugaba en Independiente. Todavía una fiesta en el barrio cuando llegaron. Bueno, a principios de la década del 80 encontrábamos un eslogan que se escuchaba mucho sobre todo en los estadios de los clubes grandes, que se llamaba así: pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tienes, Fernández? Pelotas chicas, pelotas grandes. Y no la sigo porque me puede cambiar. El tema era que una casa de deportes se llamaba Fernández, que no existe más, hace muchos años. ¿Qué pasó con Casa Fernández? Desconozco. ¿En dónde estaba? ¿Qué pasó con Harrods? La tienda Harrods de... ¿Fundió? Qué lindo que era esa galería. Harrods sobre la calle, claro. Florida, ¿fundió? Florida y Córdoba. Claro. Sí, ya sé. Pero bueno, hoy está todo. Ya que hablamos de Fernández. ¿Y Modart? Modart. Y Angelo Paolo. Angelo Paolo. Yo cuando entré a Trinidad. Te fuiste a comprar un traje en Angelo Paolo. En Angelo Paolo. ¿Te acordás, hablando de lugares viejos, Llanesa? Llanesa, que después sí, fue. Sí, me acuerdo. Bueno, nos volvimos retro. Las medialunas de Llanesa. Esto es Frecuencia Retro. Exacto. Volvió Frecuencia Retro. Teníamos programas que llamaban, sí, Frecuencia Retro. Casa que Tía. Que sea 10 minutos de Frecuencia Casa Retro. Tía. Ahora es un chino. Bueno, ¿qué? Hay alguien que quiere salir al aire. ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Soy Mariel. Llamaba para felicitarlos por el premio que recibieron. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Me encanta la radio. Yo te conozco a vos, me parece. ¿Sí? ¿Vos sos Mariela Esplanato? Sí. Ah, Nicolás te habla. Ah, hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, buenas tardes. Bueno, ella todos los miércoles está prendida a la Vox, ¿eh? Y ahora por haber llamado y por haber salido al aire. Mañana te llevo la taza. Te ganaste una taza de Frecuencia Fans. Ay, bueno. Un beso a Gastón. Gracias. Justo te iba a hablar. Decirle feliz cumpleaños, que es el cumpleaños hoy. Ah, feliz cumpleaños, Gastón. Gracias, gracias. Igual ya vas a entrar al Facebook y vas a escribir algo. Te va a mandar la tarjetita para el cumpleaños. Está por festejar el cumpleañito. 45 velitas. Y está haciendo las tarjetitas chiquitas, ¿viste? 38 velitas. Ah, pensé 45. Acá le manda saludo Graciela. Ay, un beso grande a la Graciela. Sí, y a mami también. Y que los escuchamos y nos alegran la tarde. Bueno, ¿querés algún tema en especial para ustedes? Le vamos a dedicar. De Aníbal, ¿puede ser? Javier Aníbal, que el otro día estuve escuchando. Sí, cómo no, Javier Aníbal. Ahora vamos a pedir un tema de Javier Aníbal. ¿Tenemos tema? ¿Alguno en especial? ¿Te acordás? No, elegilo vos. Bueno, ahora uno bien romántico vamos a buscar. Bueno. Eso. Quedate ahí, no te vayas, que enseguida llega Javier Aníbal, para Listo, ustedes. Listo, gracias, un beso a todos. Un beso, saludos. Chao, gracias. Bueno, le mandamos un beso grande a Graciela. En la radio tenemos que pasar un tema de Javier Aníbal. Ahora vamos a ver cuál. Me parece. No, ya va a volver. ¿Va a volver? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces le mandamos un beso también a Graciela, que es la hermana de Mariel. Sí. Le mando un beso. Bueno, acá vamos a. El tema que dedicó, ¿ya lo pasamos? No, sigue el tema. Ah, ¿no? Lo cortamos. Bueno, vamos a retomar el tema entonces para María del Rosario. María del Rosario Rodríguez y la señorita Analía de la. ¿Cómo están escuchando? Te cambia la voz. Sí. ¿Perdón? Este es un tema especial. Ahora, ¿las chicas están escuchando o no? Sí. Bueno, si están escuchando, que llamen. Claro. Sí. Analía no creo. Salgan al aire. No. Si salen al aire, les regalamos una taza. Eso, sí. Ahí está. No toques el celular, ¿eh? Yo te tengo el celular. Te confisco el celular. Yo no hago trampa. Listo. Cualquiera de las dos que salga al aire, tanto Analía Dorado como María del Rosario Rodríguez, si sale al aire le regalamos una taza del programa. Exacto, y tienen que llamar al 4200-6511. Y si no, al 11-6400-7047. Suena. ¿Suena? Hola. Seguimos con el té. Ahí tenés los temas de... Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Face, her body close to me, can't look in her eyes, she's out of my league, just a fool to believe I have anything she needs, she's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. My face, her body close to me, can't look in her eyes, she's out of my league, just a fool to believe I am anything she needs, she's like the wind. Your body close to me, can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe, she's learned to win. ¿Sabías que De Niro, Hamburguesas de Entraña, llegó a Quilmes? Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Seguimos en el aire, mitad debatimos qué es cumbia y qué no es cumbia fuera del aire. Es el debate, ¿no? Polémica. Sí, no, por eso yo pregunto qué podemos pasar. Sí, sí. Si quieren, pueden pedir. Tenemos que cumplir con Mariel, que está esperando ansiosa el tema de. De Javier Aníbal. De Javier Aníbal, así que ya está por salir al aire. Si nos autorizan. Sí, estamos viendo cuál. Estamos haciendo negociaciones. Claro. Que sea un tema así romántico, viste, que no sea cumbianchero. Exacto. Así que vamos a ver ese tema. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué tengo? ¿Viste cuando llegás a tu casa y decís, no llega el wifi acá, no llega el wifi allá? Bueno, tenemos la solución. No es una solución, pero son tips. Uno de los tips es, vos cuando llegás y te dicen, señora, le instalo el modem acá, y lo ponen en una punta de la casa, grave error. Primero hay que buscar un punto justo en el medio donde vos le puedas decir, pon el modem acá, y se terminó. No compren los repetidores, porque me están llamando, me dicen, Gastón, vamos a configurar un repetidor. No funciona eso, se cuelga, se pierde la señal. Como el router. Claro, el router es donde entraría el internet y lo emitís en forma de Wi-Fi. Un ejemplo es en bruto, ¿no? El tema es que ahora los modem que te dan las empresas ya tienen el Wi-Fi adentro. Bueno, no se dejen engañar también con, viste que te dicen, no, viene con 5.0 de para la transferencia Wi-Fi y eso. Con 5G. No. No es antena de telefonía. Entonces, ¿qué pasa? Uno se cree que porque te dicen, sí, tomá, acá tenés un modem de 5 GHz, va a llegar más lejos. No, la transferencia es más rápida, pero a corta distancia. Hay equipamientos para ampliar el ambiente, pero siempre se hace con cable. Bueno, para los que tienen modem nuevo, los de ahora, no tienen tantos problemas. Los que tienen el modem viejo pueden llamar, ¿no? Y decirle, mira, no me anda el wifi, por más que le ande, ustedes díganle que se va, viene, que esto y el otro, y se lo tienen que cambiar, porque un wifi nuevo puede llegar un poquito más lejos. Después, mover el modem de lugar es otro tip muy bueno. Y quizás, no sé, con un cableado, si se puede llegar a otro lado, poner un equipo para amplificar, pero serían dos redes distintas, ¿no? Si no hay que hacer una malla wifi, algo más importante, que creo que no se justifica para una casa. Pero bueno, ¿qué aconsejas entonces? Lo que aconsejo es, número uno, es llamar a la empresa que te provee el servicio. Así. Ellos te van a decir, sí, te lo voy a poner en otro canal porque está muy saturado ese canal. Mentira. Pero esperan un tiempo más, vuelven a llamar hasta que le cambian el módem. Porque en verdad la empresa debería cambiártelo, pero mientras que vos no te quejes, no pasa nada. Dos, buscar un punto más cercano al medio de la casa para que se distribuya bien la señal de Wi-Fi. Pero si tenemos paredes de material o de Durlock, que en el medio siempre va a bajar. Pero bueno, quizás pueda rebotar distinta la señal y llegue a lugares donde no llegaba. Y tres, es llamar a un profesional como yo y solucionar el problema. Pero bueno. Acá acá tiene un profesional que les puede solucionar este y otros temas más, como ser seguridad electrónica, todo lo que busca, alarmas, cámara de seguridad. No olvidemos que tienen la página de Facebook, ¿no? También. Sí, sí, GID, seguridad electrónica. Cualquier consulta nos llaman ahí. Es un... consulta. Sí, a veces me modulo un poco más. Así que bueno, cualquier problema que tengan también de Wi-Fi, nos llaman y se lo solucionamos. Pero bueno, esta es la manera económica de que la gente se ahorre plata. No compren antenas porque no funciona, ¿eh? Que eso es lo que están vendiendo en... antena, en, volver en a la L. antena, la antena de... como... no, la antena de Wi-Fi, te venden antena que dicen... esta es de un watt, vos se la cambiás, le pones una antena de un watt que mide como 30 centímetros y vos decís, llega más lejos. No, mentira, no llega más lejos. Es como la antena que antes le ponías al televisor, arriba. Claro, sí. No, el televisor, viste, es una antena que le ponías... con la papa, se hacía también. Claro, una... ¿te acordás? Una antena interior, ¿no? Claro. No la de arriba. Sí, con la papa se le clavan las agujas de tejer y se ponían ahí. Uh-huh. Pero bueno, es un tip como para tener en cuenta. Llamen a las empresas y quéjense. Muy bien. Vamos a... ¿tenemos el tema ya? Entonces vamos a... paramos. ¿Cuál tenemos? Cacho de Buenos Aires. Muy interpretado bueno. Por... bueno, y también se lo dedicamos a Mariel, que quería un tema Javier Aníbal. Tal cual. Ahí encima estamos dos pájaros de un tiro. Esa puta costumbre de andar haciéndome la vida, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy parte de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy parte de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garede. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga. Canto que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor.

Sí, viene comprometido el cielo. Igual viene desde la zona de Capital, desde el norte, para este son lado. Son las peores lluvias. Exacto. Son las peores lluvias, pero bueno. Todavía rige la alerta meteorológico. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener miércoles, jueves, viernes y sábado de lluvia. Así que a prepararnos acá en toda la parte de la provincia de Buenos Aires. Y algunas otras provincias. Sí, yo tenía limpio. ¿Cómo? El mío tenía una tierra impresionante. ¿Le vino bien? Sí, una lavadita. No viene mal. Bueno, así que hasta el domingo no lo mandes a lavar. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿qué tenemos del deporte? Deportes. No en el recuerdo, sino deportes en la actualidad. El sorprendente Almagro. Vamos a la Copa Argentina, nos ponemos serios. El sorprendente Almagro batió a Talleres de Córdoba 1-0 y se convirtió en el rival de River Plate en la semi de la Copa Argentina. Qué bueno sería que le gane. Sería lindo para terminar con la monotonía de los clubes grandes. Y River ya ganó mucho. Y River ya ganó, Boca ya ganó, los grandes ya ganaron, no todos, pero Independiente casi. También. Independiente todavía no. ¿Por qué usted enseguida tira? Independiente no ganó. Sí. No, la Copa Argentina no la ganó. No la ganó. Pensé que había su llave. El que está engualichado es Racing con la Copa Argentina. Caudet está engualichado. El que está engualichado es Caudet. Pero bueno, volviendo al tema, el sorprendente Almagro va a jugar, va a medir sus fuerzas con River Plate el próximo viernes para ver quién de los dos es semifinalista. Eso por un lado, la Copa Argentina. Por otro lado, lo que habíamos anticipado. El título que tiró, o las frases que tiró Carlos Tevez, dijo, tenemos que hacer el partido perfecto, refiriéndose al choque de vuelta con River Plate. Es un partido muy politizado también, ¿no? Porque hay todo como una... Depende de ese resultado, podría ser el resultado de... No sé, lo comparan con las elecciones. Está muy en boga ese tema, Es ¿no? una es un mezcla tema... de muchas cosas. Sí. Es una mezcla de muchas cosas. Después tenemos la pronta despedida de los Pumas. Hay que sacarle el rugby. Al premio que está de visita en la radio, el premio. Así que hoy que saquen el jugo, ¿no? Hay que sacar foto. La foto grupal, también. Foto individual. Foto, sí. Fotito, fotazo, diría alguien que yo conozco. Bueno, sí. Los Pumas y su pronta despedida del Mundial de Rugby. Se tenía mucha fe, lamentablemente no pudo ser. Dependían de un resultado, de la derrota de Francia. Francia le ganó a Tonga justamente 23-21. Sí, seleccionado africano. ¿Dónde queda Tonga? En África. ¿En qué parte? No sé. No le tendría que tener un mapa para marcarle puntualmente. Y fue incompleto. Bueno, el tema es que Francia le ganó ajustadamente 23-21 a Tonga. Entonces los Pumas se despidieron del Mundial de Rugby. Evaluación, hay que ver si sigue o no sigue Mario Ledesma, el técnico. Eso con el tema del rugby. Después, a nivel... Tengo una perlita a nivel deporte, pero de la gimnasia. Ajá. La número uno de gimnasia artística fue multada, sancionada por la Federación Internacional, pero por hacer las cosas extremadamente bien y poner en riesgo a sus competidoras. Uno dice, esto es una locura. Es una locura. Que a vos te sancionen por hacer las cosas extremadamente bien y perfectas, claro. Bueno, esta gimnasta fue sancionada y apercibida por llevar al límite la perfección de sus movimientos artísticos. Y según juzgó la Federación Internacional, poner en riesgo a sus competidoras en el camino a imitarla. Para debatir, para opinar, para mí es una locura. Para mí es una locura sancionar a una gimnasta por hacer las cosas de manera perfecta. Es una locura. Pero bueno, comparto, sí, es una locura. El mundo del deporte es así. Tiene no tenemos cosas. Otra cosa. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y enseguida

Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. Y 4257-1218. Seguimos en el aire de La Box. Y bueno, vamos a hacer un brindis ahora. Vamos a hacer un brindis en vivo. Para por el cumpleaños de Mazuco, primero, que ya dijimos que el cumpleaños, y vino al programa, ¿no? Y vine, ¿Qué? ¿No me tenían fe? Yo dije, no va a venir. Vino y trajo papas. Vino y trajo de todo, papas fritas, palitos. Papas fritas. Y también sopló la vela. Trajo papas también. El Quijote, no sé, me lo chorearon. Por el Quijote. ¿Dónde está? ¿A quién le está sacando una foto o está filmando? Bueno, y por este equipo, bueno, y por todos los que no vinieron hoy. Vicky, exacto, que hoy no pudo venir. Vicky, le mandamos un beso. Mojoli, dejá la tristeza, Mojoli. Bueno, salud. Salud, Con la gente y con el público. Estamos brindando en vivo y en directo. Así que. Uy, qué rico que está esto. Está espectacular. Tenemos que hablar. La idea. ¿Podemos? Hable. Bueno. ¿Qué es lo que tengo? Mira, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo algo. Tenemos noticias del espectáculo. Usted tiene tantas. Sí, tenemos noticias del espectáculo. Ah, perdón, me super. Tenemos la noticia de la semana. O al menos hablar del. ¿De Lizzy? Tenemos dos. Vamos a decir que Lizzy vive acá en la zona sur. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿En abril? En Upson. En abril. Altos de Upson. Ah, en Altos de Upson, mira. Upson. Ahí vive. Bueno, y Lizzy que tuvo este breve romance. Bueno, mira, dicen que desde el domingo a hoy, el domingo lo presentó, ¿no? Sí. Se pelearon, se separó dos veces y se amigó dos veces ya. Mira, no sé si está haciendo algo mediático. Me parece que es propaganda. Necesita, parece, eso. ¿No? Y es muy exitoso el programa que él tiene, que ella tiene. Desconozco. Exacto. Desconozco. O sea, no creo que necesite más publicidad. Pero podemos unirlo al caso de Luciano Castro. Un hilo. Porque perdón. Bueno, o sea, fue tan mediático como la foto de Gianni con Luciano Castro. Ahora, ¿y algo en común tienen? ¿Por qué no? Quizás unos centímetros de más o menos. Claro. Yo estoy en condiciones de ampliar que puedes ganar, le puedes ganar. Que salió el señor con Lizzy Tagliani. Ah, no me digas. Estaría en condiciones. Pero si vos hubieses hecho negocio con Lizzy. Claro. Mira, vive en un country, tiene dos programas. O sea, si hubiese seguido la relación para, con ella. Siempre me discriminás y ahora teatro. Saltás con este tema. Hace teatro. Hace televisión. Pero una peluquería en Recoleta. Él Por lo menos podía administrarle la peluquería. Claro, por lo menos. Ahora, ¿por qué no continuaste con ella? Porque la vida es así. Tenemos caminos distintos. Hemos tomado caminos distintos. Bueno, no, la podemos llamar. Vos seguro tenés algo en la agenda. No. Sí, no, tiene no, el número de Lizy. No, ahora está detrás de, de Costita. Ah, Costa, sí. Costita. Costa, que sí, adelgazó Costa. Está flaquita. ¿No? Sí, sí. Yo ando a veces. Lizy cariñosa. A veces ando atrás de Martín Costa, que es otra cosa. No tiene nada que ver. Mirá. Cuando, cuenta, cuando el enano, no le gustan los transformistas. Cuando el enano me escucha, me mata, pero bueno. ¿Cómo se da vuelta, eh? No tiene nada que ver. Panqueque. Estamos en condiciones de decir que el tan mentado foto de Luciano Castro sí. es mentira. No es mentira, ¿es verdad? ¿Qué se está? Hicieron un truco. Es mentira. Es prótesis peniana. ¿Sí? ¿Se puede decir eso así? El aire no, nos multan. No, prótesis peniana. Otra dije vez, nada, no dije nada fuera de la ya debemos como Real Academia Lucas. Española. Prótesis peniana. Ya, no, pero no se puede hacer apología. ¿Perdón? ¿Cómo puede asegurar eso? No se puede hacer apología. Tengo informantes. ¡Pancaseo! No. Acá la tengo. Sí, pero para que la termine. Bueno, a ver, amplíame un poco el tema porque ya estaba bastante ampliado. Ay, o sea, ahora salió la esposa hablar. Ya te diste la primicia ahora. No, hay muchas denuncias afirmando que es una prótesis peniana. Otra vez la palabra. Porque ¿cómo le este ya fue a averiguar? Se trataría de microchip, lo de Luciano Castro. Garrote. Entonces, se habla de prótesis peniana porque la realidad diría microchip. Qué complicado que está el tema. Sí. ¿Quieren que salten con otro? Señor... Ah, o sea que se implantó, quiere decir. Prótesis peniana. ¿Y, quién es, no y quiénes verdad? Son las denunciantes? ¿Qué pasó con el microchip? Y estaba bajo la prótesis peniana. ¿Y, pero estaba liberado el celular ese? Posiblemente. Va, ampliaremos entonces. Ampliaremos. Y... mis informantes no mienten. Bueno, ¿qué más tenemos de espectáculo? Bueno, ¿qué pasó con Lizy? ¿Sigue o no sigue? No, bueno, por el momento no. Este muchacho busca fama al lado de ella. ¿Qué quiere? ¿Plata? Bueno, lo logran, a la larga lo logran. Aparentemente tuvo la desaprobación de la suegra. Podría tener novias mejores. Sí, no sé. Digo yo. Depende, cada uno. ¿Sabes? A lo que voy es que él, cuando pero salió a... público tan rápidamente, ¿no? Sí, pero cuando salió a dar declaraciones en público... Él no la dejó bien parada. No la dejó bien parada. A Lizy. ¿Qué edad tiene el muchacho? ¿No será un... 26, claro, 27 ahí, años? Ahí está el tema. Me parece que. No, me parece ¿no? que es el todo que por acuesta, la fama. El que se acuesta con chicos, ¿no? No sé, amanece bueno, mojado. No, amanece mojado, así dice. Sí. Tal cual. No sé. Me parece que ahí se equivocó. El papá, gracias. Que se equivocó Lizy. Que se acuesta con chicos. No, noticias del espectáculo. Vamos a otra más. No sé si es del espectáculo, pero me voy a poner un poco serio. Porque el tema es así. Usted se pone serio, pero el otro periodista está bueno, tentado. Está tentado. Acopló como un rulemán. Se tentó otra vez. El amigo, o no tan amigo, Nicolás Maduro. Se tentó Maricel. Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con ha deportado Maduro? A un periodista, a un colega del diario Clarín de Venezuela. Lo echó, lo mandó echar. Y eso es libertad de expresión. La libertad de expresión que reina en Venezuela. Lo mandó a echar. Lo mandó a echar. Lisa y llanamente no le gustó una columna, un informe y lo mandó echar. No, eso no se hace, Maduro. Hay que respetar a los periodistas. No estaría haciendo lo que él pregona. No se estaría cumpliendo. Hace varios años que no se cumple en Venezuela. Lo que pasa es que se lo dijo el pájaro que lo visita todas las mañanas con el espíritu de Chávez. Hablando del pájaro, el pájaro Canicia ya oficializó su romance con la modelo. Linda chica, sí. No es fea. Sí, así que ya fue Mariana Nani. Cuando sea, ahora va a tener que empezar a trabajar Mariana Nani. Mariana Nani, que por cierto se quedó sin abogados y empezó a despotricar en redes sociales contra el abogado. Va a tener que venir a la Argentina porque no va a poder vivir más. Se va a quedar sin plata. En Europa, los hijos no la van a mantener a ella, no sé. En algún momento de la vida hay que laburar, Mariana Nani. En algún momento de la vida hay la que hija, trabajar. Bien o mal trabaja la hija.

25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Bueno, en estos momentos, masiva concurrencia, misiones de las marchas que se están haciendo del Sí Se Puede en todo el interior, ¿no? Ayer también estuvo en Tucumán. Tucumán, tal cual. Pero la verdad que mucha gente. Mucha gente, la verdad. En estos lugares, ¿eh? Así que bueno, veremos cómo se comportan después en la sub. Esto traducido en urnas, ¿no? Exacto. Mucha, pero muchísima gente, ¿eh? Sí, ahí se ve misiones impresionantes. La verdad que lleva gente. Presidente, a pesar de las críticas, a pesar de... Bella la esposa del presidente, ¿eh? No, ella es incondicional. Es muy bella, está sencilla. Sencilla, está con un jean, una camisita. Lo acompaña a todas partes. Muy bella. Bueno, nos vamos a... Ya tenemos ganadora de la taza, o ganador, a ver, que salga al aire, así ya descubrimos quién es. Hey, chicos, quiero la taza, me encanta. Bueno, soy Marcia, mis últimos tres del DNI son 607 y de paso dejo otro botito para desprevenida de Malú. Bueno, una de las maluleras, acá están las malureras, están las rosaneras. ¿Rosaneras se llaman? Sí. El ejército, no sé, de la... ¿De quién? A un día de esto no van a... ¿Eh? Hay ejército, sí, hay un ejército de fans, ¿no sabía? ¿Ejército de...? ¿Cómo atacan? Sí, la ERP está también. Rosanero, pero ¿de sí, quién sería? De Rosana. De Rosana. Están, las maluneras son de Malú. Después están las abeleras. Riveritas son de... De Carlos Rivera. Después están las incondicionales también. Está Solo Tú de... ¿Las pollitas de quiénes son? De Cristian Castro. Cristian Castro tiene varios clubes fans. Y de... Está la que nos trajo el budín. De Luciano Pereira. ¿Cómo se llama? Las Lucianeras. Bueno, la malulera que venga a buscar la taza la semana que viene. Abelera de, sí. De Abel Pinto, de Abel las Pinto, lucianistas. Sí. Y también. Después están las... No. No, no digas. No, no me confundí. No lo digas. No lo digas. Microchipera. De letra. Iba a decir que me confundió. Sí. No le despega el bendy. Bueno. Hoy contó secretos en la montaña. ¿Tenemos que no pronóstico del tiempo? Tenemos pronóstico del tiempo. ¿Saben hasta cuándo va a seguir el mal tiempo? ¿Cuándo? Hasta el miércoles próximo. Listo, entonces el albañil no viene a casa. Exacto, se quedó sin laburo. Mañana, máxima de 27, mínima de 18. Recordemos que bajó la, 10 grados la temperatura, ha sido un sopetón, ¿eh? Con el primer chaparrón bajó la temperatura. Gracias a Betina que nos mandó el champán. Le mandamos un beso grande a Betina. Rico champán. Muy rico. Casa Boe. Muy rico. Bueno, preparen champán para el fin de semana. Viernes, 25 de máxima, mínima de 17. ¿Para qué crees? Lluvia. Porque va a haber lluvia. Champán, no tomaste heladito, ahora, vas a tomar. Si no tomas nada, ¿qué decís? Yo no, preparen si ustedes para ustedes. No, preparen para ustedes. No me organices el fin de semana. No cuentes con nosotros. Bueno. Sábado 22 de máxima, mínima de 16, tormentas aisladas durante todo el sábado. El domingo también lluvia, mínima, baja un poquito la máxima, 19 de máxima, 8 de mínima. Marito, ¿sigue cocinando? Marito, no sabemos qué pasó. Mira, esa recetita. No sé. Estamos por buscar desierto. Columnista de cocina. Tenemos otro, sí. Hacemos una búsqueda al público. Estamos buscando. Deportivo pero, también. Sí, porque Guti mucho no. Estamos en dos posiciones. Sí. No, el periodista deportivo ya está. Ya lo tenemos, algo. Necesitamos un cronista o cronista, hombre o mujer, que hable de cocina. De cocina. En lo o sea, posible, mujer. Recetitas, porque Marito claro. Ya quedó libre. En lo posible. Acá que no venga tiene más. Tiene una chica. Sí, sí. No sí. Ponemos promedio de edad. Marito, pero ya con fuiste. Buena predisposición. Chao, Marito. Hasta la próxima. Sí, se fue, ya lo despedimos al aire. En este acto. Chau, adiós. Perdón. Qué temazo ese, ¿eh? Que se dedique a. Podríamos poner un poquitito que de. Que se dedique a la música, lo que hace él. ¿Cómo que se llama esto? Detonados. Que se dedique a detonar y listo. Claro, claro. Por lo que haya visto, va a tocar Detonados. Uh-huh. No sé dónde. Ahí bueno, me fijo. Que le garúe. A mí me dijo que en un lugar. En un tubulio. En un lugar turbio. Caja detonado, negra se detonado llama. Detonado solamente toca en lugares 2087. Muy turbios. 2087. En lugares donde vos entras y después no sabes, sabes si sabes. Claro. Él dijo. Cuevas de mala muerte. Si querés ir a cubrirlo, anda. Él sí. Dijo. A la cuevita de sacar. Tuburio oscuro. Una vez tenemos, nosotros tuvimos oscuro, que lugares oscuros. Haber detonado un lugar muy turbio. Desde ahí yo dije nunca más. Igual tuvo divertido, igual. No nos podemos quejar. Sí. Tenemos que ir a ver los artistas que están yendo. ¿Te acordás que fuimos la otra vez? Ajá. Con Filias. Pero ya cerró. Sí. El 28 de octubre, claro. Hablando de artistas y bandas. El 28 de octubre viene a Quilmes. Tenemos que llamarla un día a Marilia Campos, que no está viniendo ella, pero está haciendo muchos shows en Capital. Uh-huh. En La Plata, en Capital, y va a venir pronto a Quilmes. Está buscando. No dije que le busquemos un lugar a Marilia Campos para que venga. ¿Acá? No, un lugar que pueda ir gente a verla. A cobrar entrada, ¿no? Porque es una artista. ¿Es la señorita que fuimos a verla? Sí, la que tomó el champán. ¿Que se tomó mi vaso de champán? Sí, eso. Ah, sí, me hizo enojar en ese momento, pero bueno. No, ya la perdonamos, a Marilia. La perdonamos, sí, es muy linda chica. Es brasilera. Canta muy lindo. Como te enamoras. Calla que hace todo el repertorio de. Ahí está eso. Amy Winehouse. Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya está la ganadora. No sé cómo se llama. Marcia viene Marcia, a buscar la taza. Te esperamos. De Frecuencia Fans. Así que bueno, ahora se quedan con Frecuencia Fans. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Mazuco. Un gusto y bueno, sí. Compartir un bueno, poco. Y, bueno, ahora a soplar la velita hoy. A soplarla. Gracias, Polish. Un placer, ha sido un placer compartir saludos el a nuevo programa. Si la veo, le voy a mandar saludos, ¿no? Quédese tranquilo. Queremos conocer tus secretos. Por lo menos hacerle una nota que salga al aire. La camisita de secreto en la montaña. La semana que viene el desafío es la nota que salga al aire. Yo tengo secretos no en la montaña, pero estoy preparando una nota. La cordillera de los Andes. Sí. con un burro muerto de hambre, pero no importa. Estoy preparando, para contarle a la audiencia, estoy preparando una nota de la Argentina que no vemos. Muy bien. Mirá, interesante. A lo Martín Sicioli. Gracias, Gastón. Nuevamente, gracias por haber ido hasta Azul a buscar nuestro Quijote de Oro. Ahora no, la verdad que es, quería decir algo. Es un placer hacer este programa, venir, divertirnos, pasarla bien, informar, charlar y a veces decir cualquier burrada, ¿no? Pero la verdad que... ¿Cómo le fue para mí descanso? Eso no lo dijo. Me parece que se está desubicando. No, mentira. No, muy bien. Bueno, después aprovechamos para pasar el día. Pero la verdad que quiero agradecer la posibilidad que... ¿Te dieron de comer ahí? Sí. ¿En dónde? Sí, ¿en dónde va a ser? Sí, obvio. ¿Qué comieron? Había no contaste nada. Había catering. No, cualquier evento. Reza, lo que pasa es que después se quedó con hambre y se fue a comer unas rabitas. ¿En serio? Sí, como eran 1000 personas, ¿cuántas personas había? Sí, como, sí. O sea, acreditadas como 500 personas fácil. Bueno, viste, pasa los eventos de prensa cuando vamos que... Mañana la cena solidaria de Boca, pero la acreditación, como es en la alfombra azul, no sé si conviene ir. Podemos ir. Esa es la cena solidaria, se hace en el mismo club, uh-huh, este año, por primera vez, en el mismo campo de juego. Sí. Vamos, bueno, pero nada más por hoy, un saludo a toda la audiencia. ¿Algún saludo quieren mandar en particular? Vamos a María del Rosario, sí. Ya hemos saludado. María del Rosario, ya le hemos mandado un tema musical. Yo tengo uno. Tengo uno. Un saludo especial para Gastón Mazzucco, que nos está escuchando. ¿Y si sos? Que cumple años y hoy de noche. Que los cumplas feliz. Ahí está. Que los cumplas feliz. Siempre hay que irnos. Bueno, un beso también para Graciela, que nos está escuchando. Ya le dije que le dedicaba el premio a ella y a Fiorella y Marianela, lógicamente. Bueno, yo gracias a Cintia. Cintia que te acompañó. Que me acompañó. Cintia. Un beso grande a Cintia. Sí, todos le mandan. Tenemos accesorios. La semana que viene es el Día de la Madre, que se acuerde. El 20 es el Día de la Madre. La semana que viene hay sorteos para el Día de la Madre espectaculares. Lo vamos a publicar en las redes sociales, así que antes se van a enterar de todo lo que hay. Exacto. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show. No para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile. Con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20. Y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Aloha Radio Vox, en Frecuencia Fans no puede faltar Rosana por nada del mundo, con todas sus canciones. Y también aprovecho para dejar mi voto en el ranking Vox por Soñar es de Valientes de Rosana, porque en Vox mi voto vale, yo escucho Radio Vox. Viva la vida que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Entérate, vivir nos hace fuertes. Soñar hace valiente. Viva, viva, desnuda de mentiras. Sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siente viva la vida mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes. Este valiente, viva la vida, viva la vida, sin miedo a llevarnos donde quiera el corazón. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, entera viva esta vida, este valiente. Hola a toda Radio Box, muy buenas tardes, somos del Fans Club Simplemente Luis Miguel y bueno, queríamos desearles mucha suerte en esta nueva etapa, Frecuencia Fans y bueno, apoyando a Miki como siempre, así que cualquier tema que nos dediquen estaría más que genial, mucha suerte y cariños.

amor. Siento que el mundo está a mis pies y solo quiero. Sepas que por ti me muero, que sin ti me desespero. Cuando tú no estás, pierdo siempre la cabeza. Quiero perderme en tu mirada y en tu alma enamorada. Que tu voz esté cuando mis días despiertan. Quiero robarte una sonrisa y dejar la prisa para amarte las siguientes primaveras. Quiero decirte que te amo, que mi amor está esperando para poder alejar de tu vida la tristeza. Quiero que sepas que por ti me muero, que sin ti me desespero. Cuando tú me estás, pierdo siempre la cabeza. Yo solo quiero perderme en tu mirada y en tu alma enamorada. Que tu voz esté cuando mis días despiertan. Quiero robarte una sonrisa y dejar la prisa para amarte. Quiero decirte que mi amor está esperando para dejar de tu vida la tristeza. Todo pasó, la noche eclipsó y así llegaste tú. Buenas tardes, Radio Vox. Me gustaría pedir la canción Esa parte del cantante Joshua Camacho. Muchas gracias y saludos. Me gusta tener que hablarte al oído, porque es el dembow de un bandao. Quiero más, pero hay muchos testigos. Vamos donde nadie está mirando. Pongo en mi habitación. Dale, vamos zoom como un avión. Oh, oh. Quiero de esta partida. Se nos acabó la espera. Tú coges la habitación, dime tú la posición. Que vamos la noche entera. Y vente. Hola, soy Andy de Tigre y quiero escuchar el tema Me equivocaré de Antonio José.

Hola Frecuencia Fans, hola Radio Box, soy Laura de Malureras Argentinas, de Lanús, fans obviamente de Malú hace más de 20 años, quiero agradecerles a ustedes porque siempre nos dan un espacio a todos los fans club y difunden la música de nuestros artistas, así que súper agradecidos con Radio Box. Nada, dejarles un saludo muy grande, una excelente tarde para todos, a pesar de las tormentas que se avecinan. Y nada, sean muy felices. Un abrazo grande y una muy buena tarde. Hola, buenas tardes, soy Marcia y con este día de lluvia dejo mi voto para Desprevenida de Malú. Que tengan, a pesar de este día, una muy muy linda tarde. Besos para todos y a todas las maluleras. Me pilló desprevenida, tanta vida de repente. Me pilló tan indefensa, tu verdad tan inconsciente. Busco, abrazas mi necesidad y abrazo, y me rompes las ventanas y apareces de un portazo. Hoy no entiendo de destino, ni pretendo hacerlo.